Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, Venezuela. Feliz jueves, hoy 6 de octubre de 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de Noticia Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jax Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. Alianzas. Venezuela y Turquía afianzaron lazos de amistad y cooperación. Adulto mayor toma su papel con instalación en la Asamblea Nacional Constituyente. Comunicado. Ministerio de Educación anunció suspensión de clases del 8 al 16 de octubre en colegios que sean centros de votación. Tecnología. Tercer satélite en la historia de Venezuela entrará en órbita a la madrugada del lunes 9 de octubre. Cultura. Ley contra el olvido. Documental Rostros del Dolor, 40 años, ni muertos ni olvidados, será proyectado por primera vez en Venezuela. Concierto en Armonía de Mujer se realizará este sábado en la Galería de Arte Nacional. Convocatoria. Hasta el 10 de noviembre podrán postularse para participar en el concurso de ensayos sobre teatro 2017. Regionales. Cine venezolano. El documental Cueca, cuando las piedras hablan, tendrá un estreno especial en una localidad, Pemón de la Gran Sabana. Cultura al Día. Como parte de su gira Relámpago, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, inició este viernes la agenda de trabajo en Turquía con el objetivo de profundizar las relaciones bilaterales y diplomáticas. El mandatario nacional sostuvo un encuentro bilateral con su homólogo turco, Tayyip Erdogan, en el Palacio Presidencial de Turquía. En ese mismo contexto, desde la ciudad de Ankara suscribieron 5 acuerdos de cooperación en áreas vinculadas con el comercio, economía, agricultura y turismo. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Durante la sesión ordinaria de este jueves en la Asamblea Nacional Constituyente, fue aprobada por unanimidad la instalación de la Constituyente del Adulto Mayor, con la finalidad de realizar debates y consultas en todo el territorio nacional, buscando reivindicar y dignificar a este importante sector. A través de su cuenta oficial, @RodríguezVen, en la red social Twitter, la presidenta del Poder Originario, Delcy Rodríguez, compartió un video desde las afueras del Palacio Federal Legislativo, donde se muestra a los adultos mayores que acompañaron este debate. 12.5 minutos. En Twitter somos @CulturaAlDía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Ministerio de Educación informó este jueves a través de un comunicado sobre la suspensión de clases en colegios públicos y privados que sean centros de votación desde este domingo 8 hasta el 16 de octubre para facilitar la realización del proceso electoral pautado por el Consejo Nacional Electoral. El satélite Antonio José de Sucre, tercero en la historia del país, tendrá su lanzamiento oficial desde el centro satelital de Huacán durante la medianoche de este domingo, 12 del mediodía en China, y entrará en órbita durante la madrugada del lunes 9 de octubre. Durante una rueda de prensa, el presidente de la Agencia Bolivariana para Actividades Especiales, ABAE, Camilo Torres, destacó que el satélite Sucre está diseñado por venezolanos, ya que para el proyecto participaron más de 100 jóvenes venezolanos desde su diseño, estructura y puesta en marcha. 12.6 minutos. Cultura. Este viernes, a partir de las 4 de la tarde, el Teatro Bolívar será el espacio donde por primera vez será proyectado el documental Rostros del Dolor, 40 años ni muertos ni olvidados, del director Ernesto Segovia, donde se agrupan las voces de las familias de las víctimas del atentado terrorista al vuelo de Cubana de Aviación en 1976. Esta actividad forma parte de la programación del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en conmemoración de los 50 años del asesinato de Che Guevara. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En el marco de la exposición Mujer y Creación en el Arte Venezolano, este sábado 7 de octubre a las 3 de la tarde, en la Galería de Arte Nacional, la cantante, periodista y productora Marielis Valero realizará el concierto En Armonía de Mujer, actividad que está siendo organizada por la Fundación Museos Nacionales, institución adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. 12:07. El Centro Nacional de Teatro inició la convocatoria para el concurso de ensayos sobre teatro 2017 hasta el 10 de noviembre, donde podrán participar creadores, gestores culturales, organizaciones, investigadores, docentes, estudiantes y la comunidad de las artes escénicas en general. Los requisitos para participar e inscribirse en el concurso pueden ser descargados en la página web del Centro Nacional de Teatro www.cnt.gov.pe. También pueden comunicarse a través de los números telefónicos 0212-481-2147. Regionales. El documental Cueca, cuando las piedras hablan, dirigido por Francisco Denis y distribuido por Amazonia Films, tendrá un estreno especial en la comunidad Pemón en Santa Cruz de Mapaurí, en la Gran Sabana, este sábado 7 de octubre, como parte del programa Aquí lo rodamos, aquí mismo lo estrenamos, que lleva adelante la Distribuidora Nacional de Cine. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. En este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la ministra Alejandrina Reyes, en la Dirección de Gestión Comunicacional Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Radio Leo Vargas, en la Coordinación de Información Sinamay González, en la Producción, Edición y Montaje Angie Vélez. En los controles nos acompañó Jax Hernández. En la locución esta servidora Angie Vélez. Hasta la próxima emisión, que tengan todos feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó resumen de noticias Cultura al Día. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos Venezuela, somos la aurora que pinta el mar, la huella que hace al andar, la frente de una verdad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Las 12:09. Que se asoman genocidas por las grietas del pasado. Sé bien que no quedan referentes, que les negaron la entrada por faltarles los papeles. Me da igual que el vaso esté medio lleno, medio vacío, si no sacia tu sed. ¿Quién me defenderá? ¿De quién me quiere? De la paz, de sus embargos, de sus alquileres. No puedo pensar que todas las palabras están perdidas. Pobre de

Nunca he vivido nada, nada, nada, nada, nada, nada a la medida. Ni hago pactos de mi propia condición. Tal vez ahora me juzgues prevenido. Perdonen si los tengo que ignorar. Pero ese es el secreto de estar vivo. Queriendo ser distinto, siendo igual. Y aunque todo en estos días me asesina, mi propio Dios en casa me hace respirar. Porque vivo en un segundo más arriba, con mentalidad de surfir. Y aunque todo en estos días me asesina, mi propio Dios en casa me hace respirar. Porque vivo en un segundo más arriba, con mentalidad de surfir, en sentido vertical. Somos, me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Hace 35 años, en la población de Cantaura, el gobierno de Luis Herrera Campins emprendió la operación Exterminio con la intención de asesinar a 41 combatientes que se encontraban refugiados en un campamento guerrillero de la zona. Con militares fuertemente armados y helicópteros, lograron dar de baja a 23 combatientes. Este lamentable episodio de nuestra historia es lo que actualmente conocemos como la masacre de Cantaura. Y hoy, con mucha conciencia revolucionaria, rendimos homenaje a los caídos en esta masacre, porque los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Honor y gloria a nuestros mártires. Canta, canta, compañero. Caminando entre valles y montañas para siempre. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Seamos como el Che, inspirado en la esencia y la lucha del gigante Ernesto Che Guevara por la revolución necesaria de los pueblos de América. Entre valles y montañas. La historia del Che como médico, como ejemplo humano. Comienza con el asma que de niño sufre y forja su carácter, afán incesante en la búsqueda por solucionar las afecciones del ser humano. Y con el transcurrir de los años, lo llevan a inscribirse en la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires. Que vengas a chacarerita nomás. Combinó este aprendizaje trabajando en la Municipalidad de Buenos Aires y luego en el Instituto de Investigaciones Alérgicas bajo la dirección del prolífico alergólogo Dr. Pisani. El interés del Che Guevara por conocer nuevos horizontes geográficos y sociales influyeron para trabajar también como enfermero en barcos de la Marina Mercante, viajando por los puertos argentinos. Al finalizar su cuarto año de estudios, viaja con su gran amigo, el bioquímico Alberto Granados, por Argentina, Bolivia, el Amazonas peruano, Colombia y Venezuela. En este transitar, el Che es testigo del drama médico-social que sufre la selva amazónica en San Pedro, Cerritos y General Rodríguez a causa de la lepra. En septiembre del 52, regresa a Buenos Aires para aprobar las 14 materias que le faltaban y así lograr el título de doctor en medicina el 1 de junio del 53. El Che tenía la convicción de que la función social de la medicina estaba vinculada y lastrada a la burguesía que imperaba en América Latina, por lo que decide participar en los ensayos socialistas de Guatemala bajo los gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz. Allí trabajó en el Centro Médico de Maestros y vivió en carne propia la experiencia del crimen imperialista perpetrado sobre el sueño de libertad del pueblo guatemalteco. Es de resaltar la mística que como médico tuvo el Che en su camino revolucionario, incluso en su militancia como combatiente. Ya estando en Cuba, tal compromiso humano se manifiesta curando la llaga de los pies y las heridas de bala que entre largas caminatas y enfrentamientos se apostaban por la conquista del triunfo. En algunos momentos, el Che se plantea el dilema de priorizar su lucha como médico o como combatiente, contrarrestando el peso marchante entre balas y medicinas, y hasta curando las heridas de sus enemigos, como es natural. Un médico humanista que participa en la guerra vincula su profesión con la situación en la que se encuentra, amalgamando, en este caso, sus conocimientos a la estrategia militar. Apenas 2 semanas después de la victoria, el 18 de enero del 59, el Che es homenajeado en el Colegio Médico Nacional como médico cubano honorario. Entre las más altas responsabilidades militares y civiles, como por ejemplo la jefatura del ejército cubano de la región occidental durante la crisis de octubre, la presidencia del Banco Nacional de Cuba en momentos de la nacionalización de las grandes empresas del país, o de ministro de industrias en instantes en que se trataba de asentar la base de una verdadera industria nacional, no le impidieron dar a conocer su pensamiento médico social y, más importante aún, mantener la humildad, el desprendimiento de las cosas materiales y el trabajo en pro de la revolución cubana. La complejidad en las tareas que lo llevan a participar en la lucha de liberación de África y Bolivia, sembrando incluso su vida con heroísmo el 8 de octubre de 1967, impide que el Che vea consolidado el desarrollo de su pensamiento médico-social que aún está vigente. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM, se conecta con la señal de Venezolana de Televisión en una transmisión especial. Una larga conversación privada de todas las oportunidades de trabajo para diversificar las relaciones entre nuestros países, para incrementar el intercambio económico, comercial, las inversiones. Disculpen. Y luego tuvimos una muy buena reunión de trabajo entre los equipos de trabajo y firmamos 5 acuerdos. Un acuerdo para consolidar la conexión aérea, otorgándole todas las facilidades de la quinta libertad a Turkish Airlines, a la línea aérea de Turquía, para que vuele a nuestro país y muy pronto tengamos el vuelo diario. Por ahora un vuelo diario. Pudieran ser más. Venezuela debe convertirse en la conexión de toda Sudamérica, de toda Centroamérica, con todo este mundo. Y Estambul está en el centro donde se dividen los mundos del Asia y de Europa. Y de Estambul se puede ir tranquilamente a Europa, a África, al Asia y a Caracas. Firmamos también un acuerdo de un plan de turismo 2017-2019, que hay que concretarlo, fortalecerlo. Por aquí está nuestro viceministro de turismo. Ya tenemos buena parte del camino andado. Venezuela tiene todas las bellezas que Turquía está buscando. En la selva amazónica, en la selva del sur, en las montañas andinas, en las playas, hermosas playas del Caribe, y en el pueblo de Venezuela, que es un pueblo noble, hermoso. Firmamos también un acuerdo de cooperación y facilitación económica y comercial, que apunta hacia un acuerdo comercial de gran calado, integral, acuerdo económico, de trabajo conjunto, de complementariedad. Firmamos también un plan y un compromiso de cooperación agrícola en todos los campos de la producción agrícola, agroalimentaria, de la industrialización, de la maquinaria. Y también firmamos un acuerdo de cooperación en materia de seguridad. 5 acuerdos de compromisos firmados, refrendados, al lado de un conjunto de temas vitales de la cooperación. Hemos acordado con el presidente Erdogan tener una comunicación permanente para que todo pueda caminar bien, para que todo pueda andar. En el año 2010 yo estuve aquí, en Ankara. Era canciller del comandante presidente Hugo Chávez. Y dimos los primeros pasos, 2011, 2012, 2013, muy fructíferos, en el campo de la vivienda, y comenzó a avanzar los primeros pasos del comercio, de las inversiones. Luego eso tomó un ritmo muy lento, y las dificultades que hemos tenido que enfrentar, producto de la conspiración permanente contra el proceso de independencia y transformación que vive Venezuela, no permitió que se avanzara lo que queríamos nosotros. Yo le expliqué al presidente Erdogan y a los estudiantes de la universidad que este proceso de reimpulso, de relanzamiento, de una nueva etapa de las relaciones entre Turquía y Venezuela coincide precisamente con la etapa en que están haciendo en Venezuela un nuevo modelo económico, productivo, que se plantea diversificar las fuentes de creación de riqueza. Venezuela durante 100 años, largos 100 años, vivió únicamente de la renta que producían los petrodólares. Se dio algo que llaman algunos expertos la enfermedad holandesa de la economía. Un país que vio una inmensa riqueza y que se acostumbró a recibir la renta que iba llegando casi automática, y pudiéramos decir, salvo ciclos de baja de precio petrolero, una renta creciente durante 100 años. Y prácticamente se acostumbró a importar todo lo que necesitaba para su vida interna. Esa era de la dependencia de la renta petrolera se ha acabado. Yo le digo al pueblo venezolano que hemos iniciado una nueva era, y el año 2017, lo dije desde el primero de enero, este año 2017 es el primer año de la nueva era post petrolera de la economía venezolana. Y cueste lo que cueste, tenemos que impulsar poderosos motores que diversifiquen la generación de riqueza en el país, la generación de una nueva economía. Por eso le digo a los empresarios de Turquía, que tienen fama de ser buenos inversionistas, de descubrir las oportunidades, Venezuela es la tierra de la oportunidad en este tiempo del siglo XXI. Además de las inmensas riquezas naturales que ustedes ya conocen, Venezuela tiene todas las condiciones para convertirse en un país potencia en el marco de la América del Sur, de la América Latina. Así que yo les vengo a decir, bienvenidos todos los inversionistas que quieran participar de este esfuerzo de diversificación económica y de creación de los motores nuevos del crecimiento y del desarrollo. En todos los campos, de la minería, de la petroquímica, del petróleo, del gas, del turismo, de la agroindustria, de la industria pesada, de la liviana, de la banca, de la finanza, de la agricultura, en todos los campos, en el campo de la agricultura. Venezuela tiene, como saben ustedes, un clima estable, tropical. Prácticamente la misma temperatura durante todo el año. 100 años de abandono del campo nos han pesado bastante. Retomar el trabajo en la tierra, con la mano, en el campo para producir, ha costado lo que nosotros decimos Dios y su ayuda. Pero ya vamos enfilados en el camino de la producción. Bienvenido la experiencia, la tecnología y la inversión de Turquía para impulsar la producción en el campo venezolano. Tierra virgen, pudiéramos decir prácticamente. 33 millones de hectáreas cultivables, 4 millones de ellas ya ocupadas y más de 20 millones de tierra especial para producir, listas para la inversión nacional e internacional. En las condiciones que acordemos, en las condiciones ventajosas de ganar-ganar para desarrollar las fuerzas productivas del campo. No digamos de la minería. Hemos abierto un proyecto seriamente estudiado, pensado, diseñado para aguas abajo del Orinoco en el sur, desarrollar lo que hemos llamado el arco minero del Orinoco, donde se está certificando, como ustedes ya deben saberlo, lo que pudiera ser la primera reserva de oro del mundo, sin exageración de ningún tipo. Una de las primeras reservas de diamantes, reservas gigantescas de cobre, reservas de bauxita y de hierro ya con 50, 60 años de trabajo, reservas de materiales minerales estratégicos como el coltán, el torius. Bienvenidos, vengan a trabajar, a invertir a Venezuela en el campo de la minería, en las mejores condiciones que podamos acordar, como he hablado hoy con el presidente Endorgan y con mi amigo el ministro de Economía. En el turismo, bueno, en los 15 motores que he definido de lo que he llamado la agenda económica bolivariana para la construcción de una nueva era económica, de un nuevo modelo económico. Así que es el momento preciso para que llegue la inversión, la tecnología, el trabajo conjunto, compartido, de dos pueblos que nos identificamos en el carácter y en las ganas de prosperar, de avanzar. Admiramos la historia de Turquía y nosotros tenemos una historia también de combate, de lucha por el derecho al futuro. Y ese derecho al futuro lo vamos a conquistar. Dificultades. Se dice que Venezuela tiene dificultades, claro que las tiene. Seguramente menos dificultades que muchos países donde no se dice nada de su situación social real. Venezuela ha construido una inversión social poderosa en educación pública, en cultura, en formación. Una inversión muy poderosa que alcanza más del 70% de la inversión global, del presupuesto y de la inversión pública para el desarrollo social, en vivienda, en salud, en educación, en cultura, en recreación. Venezuela tiene las condiciones sociales, la educación, la cultura y las bases morales para, asumiendo el proyecto de desarrollo económico, en alianza con nuestros hermanos del mundo, ver mejores tiempos, conquistar tiempos de estabilidad, tiempos de prosperidad. Yo agradezco verdaderamente a los organizadores de este evento esta oportunidad para encontrarnos. Les pido encarecidamente a los ministros, al canciller de la República, al ministro de la Economía, al ministro de Planificación, a los encargados de las relaciones económicas, al embajador José Bracho, a todos les pido encarecidamente que cumplamos cada compromiso firmado, que hagamos fácil el camino de la integración y de la inversión económica, que acabemos con la burocracia y las trabas que se tragan a veces los más hermosos deseos y proyectos de trabajo y de desarrollo. Esto es una oportunidad de oro, así lo veo. Esta visita de Estado a Turquía me ha abierto una expectativa muy grande, una expectativa muy grande. No estamos tan lejos, estamos frente a frente, algunos kilómetros separados quizás. Nosotros de cara al Caribe, ustedes de cara al Mediterráneo, unamos las dos fuerzas del Caribe y del Mediterráneo, de la Turquía histórica, de la Venezuela rebelde, para que más temprano que tarde celebremos el avance de las relaciones económicas, de trabajo, de prosperidad, de ganancia entre Turquía y Venezuela. Venezuela los espera con los brazos abiertos. Y les doy las gracias por haber dedicado este momento en este encuentro, y doy por clausurado este encuentro económico Venezuela-Turquía. Muchas gracias. Esto ocurre directamente en Ankara, capital de Turquía. En este país finaliza esta gira relámpago que comenzó por Argelia, pasó por Moscú, Rusia, Bielorrusia en Minsk y ahora está en la capital de Turquía afianzando estos lazos de amistad. Decía el jefe de Estado que acá tenemos 33 millones de hectáreas vírgenes para toda la inversión nacional e internacional a la orden del pueblo hermano de Turquía. Verónica. Una mesa de negocios que se ha abierto con Turquía y Venezuela. Esto, por supuesto, afianzando todos los lazos de cooperación binacional. Además, todos los acuerdos en materia energética que se tiene con esta nación hermana. Y es que los gobiernos tanto de la República Bolivariana de Venezuela como de Turquía han instalado el día de hoy esta segunda comisión mixta en la ciudad de Ankara para consolidar todas estas relaciones estratégicas en diferentes áreas. Vamos a conocer cada una de ellas en el siguiente reporte. Alba Ciudad 96.3 FM regresa de una transmisión especial con la señal de Venezolana de Televisión. Las 12 y 39 minutos. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Porque hoy más que nunca debemos estar unidos en la lucha. La burguesía es hija de la colonia y viceversa. Y la reacción está reunida en masa bajo un solo estandarte. Las palabras de nuestro padre cantor, Alí Primera, nos llaman a la conciencia para preservar nuestra revolución. Y si la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria en el combate. Te convocamos a la paz y a no caer ante las manipulaciones de la derecha. En el sentido de que estamos siempre combatiendo con nuestra conciencia. Y combatiendo por no dejarnos engañar por lo que nos dicen a través de la televisión. Y cuando la burguesía es propietaria de los medios, nunca hablará a través de los medios.